Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. 10 de la mañana, 34 minutos. El Tribunal Oral Federal número 5 liberó a Víctor Olivera, condenado a 14 años en la megacausa ESMA. Este represor obtuvo el beneficio por haber cumplido dos tercios de la condena. A través de un comunicado, la agrupación Hijos reiteró que el único lugar para un genocida tiene que ser la cárcel. Para hablar de cómo viene todo este proceso de los juicios contra genocidas, también contra los responsables civiles y de la Iglesia durante la dictadura, estamos en contacto con Alan Yud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo. Alan, buen día. Aquí Norman y Diego en la mesa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Alan, ¿en qué se inscribe esta liberación de Víctor Olivera? ¿En qué proceso? Bueno, esa liberación que se da en el marco de la causa ESMA es reflejo, en primer lugar, de las penas excesivamente bajas que impuso ese tribunal y que vienen siendo una tendencia en los últimos años en los procesos por crímenes de lesa humanidad. Porque básicamente hay que entender que la ley establece que al alcanzar los dos tercios de la condena, una persona que se encuentra condenada, bueno, puede acceder a la libertad condicional. Este caso es todavía peor, es ilustrativo no solo de esas penas bajas, sino también de las demoras en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, porque ese requisito, o esa posibilidad de acceder a la libertad condicional a los dos tercios de la condena, requiere además el cumplimiento, de un buen comportamiento en el ámbito penitenciario y una serie de requisitos adicionales que en el caso de Olivera no se han exigido, básicamente porque su condena no está firme. Y su condena no está firme porque el juicio ESMA tardó más de 5 años en realizarse, el debate oral tardó 9 años desde que se anularon las leyes de obediencia debida y punto final en comenzar ese juicio oral. En síntesis, es reflejo esa excarcelación de dos de los mayores problemas que se vienen observando en este tiempo. Y a ello habría que agregar que el propio Olivera estuvo en prisión domiciliaria y prófugo también a lo largo de este tiempo, antes de iniciar el juicio oral, con lo cual, su excarcelación resulta más preocupante. ¿Es el mismo juicio aparte? Es un poco el panorama en el que se da, si podemos llevar este caso puntual a inscribirlo en algo más general, ¿no? Sí, también desde lo simbólico es doloroso ver que es el mismo tramo del juicio en el que fueron condenados Alfredo Astiz y Jorge el Tigre Acosta, para ver también que uno de esos, está siendo liberado en un punto, y eso genera también como imagen una cuestión fuerte y difícil de procesar. Sí. Hay algo que, que tenemos que asumir, que forma parte de el proceso que eligió la sociedad argentina seguir para resolver los crímenes de lesa humanidad en la justicia, y es que estos juicios se iban a hacer con todas las garantías, con las mismas leyes que se aplican para cualquier persona que comete un delito en nuestro país, es decir, sin un doble estándar. Y eso yo creo que es una decisión muy valiosa, que le otorga una legitimidad política, institucional, muy fuerte a estos juicios, que no debemos menospreciar, pero a la vez tiene este tipo de costos, ¿no? Que pasados ciertos tiempos, las posibilidades de libertad condicional existen, están previstas en la ley y se aplican. Uno diría, no llegaríamos a esa instancia si la pena hubiera sido un poco más proporcionada, más acorde a la gravedad de los delitos que cometieron. En el caso del Tigre Acosta, por ejemplo, estamos bastante más lejos de eso porque tiene una pena de 30 años de prisión en la causa del plan sistemático de apropiación de niños y tiene una prisión perpetua en causa ESMA, Astiz también. Pero, algún día puede llegar esa instancia. Las penas de prisión perpetua, a los 20 años se puede acceder a la libertad condicional, a pesar de que hubo una reforma el año pasado del Código Penal sobre esta norma, en principio no sería aplicable para estas causas. Y bueno, vuelvo a esto, ¿no? Me parece que también tenemos que asumir y procesar que no es lo mismo transitar estos años con procesos, con sentencias, con condenas, que sin ellas. Y todavía quedan las vías de los recursos de casación, recursos ante la Corte para discutir estas penas bajas en estos casos, pero también que en otros, aún con condenas de prisión perpetua, puede llegar la etapa en que corresponde otorgar la libertad. La verdad es que la premisa del juicio y castigo es un horizonte, es una marca para todos, y es lo que se viene haciendo en estos años. Pero también, bueno, como decía, no podemos perder de vista que las leyes, digamos, que se aplican en estos casos son las mismas que se aplican para cualquier persona que comete un delito en la Argentina. Y creo que si miramos la película con un poco de distancia, bueno, como decía, eso me parece que es muy valioso de nuestro proceso de juzgamiento, especialmente cuando vivimos un contexto como en el que estamos, ¿no? Cuando la candidata a la diputada más votada en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hace poco tiempo puso en cuestión la legitimidad de los juicios, cuando hay sectores que siguen trabajando por la impunidad, que ocupan posiciones de poder muy relevantes, cuando venimos de un fallo como el del 2-1, me parece que esas cosas también les tenemos que tratar de encontrar el lado positivo, si se quiere. Alan, recién hablábamos de la causa ESMA, decís que hay como un sabor amargo por las bajas penas que recibieron, las absoluciones de varios genocidas o de varias personas acusadas, pero también hay que decir que es la primera vez que se condena a alguien por los vuelos de la muerte. Entonces, el sabor, ¿qué tan amargo puede ser o qué tantos sentimientos encontrados puede haber cuando decían la justicia reconoce que hay vuelos de la muerte, juzga a gente que participó de estos, no a todos, pero juzga a unos, y tampoco aparece la palabra genocidio en el fallo? Sí, yo creo que si uno tiene que hacer un balance, digamos, coincido con lo que vos decís, me parece lo más importante para destacar es, en primer lugar, el juicio en sí, la magnitud del juicio, con todos sus problemas, con todas sus demoras, con todas las dificultades organizativas, el hecho de realizar un juicio de esa envergadura, tratando tantos casos de víctimas e imputados, más allá de que hayan quedado afuera muchos casos, bueno, no hay que menospreciarlo, no hay antecedentes en la historia argentina de algo así, digamos, el juicio a la Junta sería lo más cercano, y ni siquiera porque involucraba muchos menos imputados. Y en segundo lugar, que se reconoció, lo medular es que se reconoció la sistematicidad del exterminio, del plan criminal llevado ahí adelante, se impusieron condenas a la gran mayoría de los imputados, y especialmente, como bien mencionás, la situación de el reconocimiento y la imposición de condenas por los vuelos de la muerte, que eso yo me atrevería a decir no solo que no hay antecedente en Argentina, sino en el mundo. Obviamente queda hay una contracara de eso, que son algunas penas excesivamente bajas o desproporcionadas que provocan estas excarcelaciones, las absoluciones que también, insisto, son todas decisiones que se pueden discutir en la casación, y de hecho se han presentado desde las querellas y la fiscalía los recursos para que el recurso de casación para que sean revisadas, y en definitiva creo que no manchan ese logro histórico, especialmente si miramos de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. No venimos de un escenario de justicia y de, por así decirlo, una actuación impoluta del Poder Judicial, sino que venimos de 30 años de impunidad, y bueno, eso también provocó que sea mucho más difícil el juzgamiento, ¿no? El tiempo que ha pasado, las pruebas que se pueden haber perdido, sea desde el recuerdo de algún testigo a, ni más ni menos, los documentos que las propias fuerzas incineraron, algo que está comprobadísimo, que sobre el final de la dictadura incineraron los distintos documentos que los podían incriminar. Bueno, con todas esas dificultades y recurriendo, insisto, a las mismas leyes que rigen para cualquier imputado en la justicia argentina, a un estándar de prueba muy exigente, se consiguieron una cantidad significativa de condenas, entre ellas los casos de los vuelos de la muerte, y me parece que no es para menospreciarlo. Uno, las otras cosas, digamos, no dejamos de marcarlas, porque si no exigiéramos, si no reclamáramos, no seríamos organismos de derechos humanos, ¿no? Es casi lógico que lo hagamos, y aparte porque creemos que en ese punto el fallo fue desacertado. Uh-huh. Pero como decía, no empaña, me parece, ese logro histórico. Alan, ¿qué podés contarnos del funcionamiento del Tribunal Oral Federal Criminal 5, integrado por Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Leopoldo Bruglia, en el marco de los juicios por la memoria, la verdad y la justicia? Bueno, es un tribunal que creo que ha tenido una actuación en líneas generales correcta. Esto, digamos, en primer lugar significa que el tribunal ha sido imparcial, que muchas veces algunas de sus decisiones no nos han gustado a los organismos de derechos humanos, a las víctimas, pero también otras veces no les han gustado a los imputados, a las defensas, y me parece que eso es lo que tenemos que poner en perspectiva, que lo que tenemos que esperar de estos tribunales es que hagan los juicios con celeridad. Ahí sí creo que hay para hacerle un fuerte cuestionamiento al tribunal, porque realizó menos audiencias de las esperadas, por, digamos, semanalmente, anualmente, y eso provocó que el juicio se dilate mucho tiempo, y bueno, llegamos a esta situación, por ejemplo, de que la sentencia que se dictó el año pasado tendría que haberse dictado hace 2 años y ya tendría que estar firme para esta altura. No lo está, y eso provoca una excarcelación como la de Olivera, por ejemplo. Pero en líneas generales creo que es un tribunal que ha actuado bien. Es difícil justamente opinar de los jueces o de los tribunales porque bueno, tenemos que preguntarnos qué esperamos de ellos, ¿no? Y lo que tenemos que esperar es que sean imparciales, que apliquen la ley para los acusados de crímenes de lesa humanidad igual que la aplican para los acusados de otros delitos. Que créanme que la justicia federal es muy dura con los imputados por otro tipo de hechos, y a veces vemos que son muy indulgentes con los acusados de crímenes de lesa humanidad. No creo que haya sido el caso del Tribunal 5, creo que sus decisiones de absolución o liberación respondieron a otro tipo de problemas, pero bueno, me parece que eso responde un poco a tu pregunta. ¿Es una utopía la independencia de poderes en Argentina o cambian los vientos del Ejecutivo y cambian así los vientos judiciales también? Bueno, creo que es una utopía la independencia de poderes como un absoluto. El esquema de la Constitución, el esquema institucional argentino es un esquema que se conoce como de frenos y contrapesos, ¿no? Donde los tres poderes se limitan y se controlan mutuamente. Nuestro país tiene una marcada tendencia a que el poder ejecutivo se imponga sobre los otros poderes, una tendencia que diría que de alguna manera se ha atenuado en los últimos 30 años de democracia. Digamos, el poder judicial de este periodo democrático es mucho más fuerte y más sólido de lo que era antes, ¿no? De la dictadura cívico-militar, y el poder legislativo de alguna manera también. Entonces, idealmente, como, volviendo a tu pregunta, como tipos puros, diría, es una utopía, y creo que tampoco es lo que tenemos que esperar, ¿no? Los jueces tienen una legitimidad democrática muy cuestionable, y uno diría, una corte como la Corte Suprema, 5 jueces pueden decidir cuestiones trascendentes sobre la vida democrática del país, y bueno, y fueron elegidos por un proceso, digamos, en el que no intervenimos, todo interviene el presidente y el Senado, justamente, pero de una manera muy discrecional. Y volviendo un poco al eje, lo que diría es que lo importante es que el Poder Judicial, en todo caso, tenga más espacios de democratización. Nos vamos un poco por ahí del proceso de memoria, verdad y justicia, pero todo lo que tenga que ver con mayor publicidad, mayor transparencia, mayores mecanismos de participación como las instancias de juicio por jurados, bueno, todos ese tipo de instituciones creo que favorecen la de alguna manera un control democrático sobre el Poder Judicial, que creo que es algo que en buena medida falta. Después hay una matriz en la justicia federal muy asociada con los servicios de inteligencia y digamos sectores de poder que lamentablemente está muy instalada también, que tiene muchísimo peso y que eso hace que ese tipo de problemas requieran, si se quiere, una decisión política muy fuerte para desarmarlos. Hoy está claro que la decisión es exactamente la contraria, es de potenciar ese tipo de sectores y que es una deuda que quedó muy grande, me parece, de la gestión anterior, que encaró esa tarea tardíamente y no la pudo concretar. Pero estamos viviendo un retroceso, sí, muy grande en ese sentido, con los sectores de los servicios de inteligencia operando muy fuerte en la justicia federal. Alan, hablando de un poco de la independencia del Poder Judicial y de los controles que tiene que hacer el Poder Judicial sobre los genocidas que quedan libres o absueltos o tienen prisión domiciliaria, en el verano conocimos el caso de Checolás, que estaba filmando desde adentro a la gente que participaba en las marchas en contra de su presencia en Mar del Plata. También conocimos el caso de Hidalgo Garzón en la zona oeste, sí, que desde Abuelas denunciaron que más de dos veces salió a la calle sin permiso judicial y que él denunció un robo y en este supuesto robo aparecieron armas. ¿Quién controla que los genocidas que están en sus casas no tengan armas, por ejemplo, en el caso de Garzón, o que no estén haciendo tareas de inteligencia como hace la gente en Checolás y su gente que está ahí con él en Mar del Plata? Bueno, en el caso de las prisiones domiciliarias, la verdad es que la falta de control es muy grande. En los últimos 2-3 años, el Ministerio de Justicia empezó a fortalecer el programa de monitoreo electrónico de las prisiones domiciliarias y eso, si se quiere, ha sido un avance, pero justamente también se abre la pregunta de quién controla al que controla, ¿no? Porque ese programa de monitoreo electrónico básicamente lo que hace es emitir una alarma cuando la persona sale del domicilio que llega a una base de, digamos, de quienes administran el sistema en el Ministerio de Justicia. Y luego el protocolo establece que la policía debe ir al domicilio a verificar si la persona está así o no, efectivamente, o si hubo algún tipo de inconveniente, por qué sonó la alarma. Y bueno, cuando estamos hablando de que los responsables, digamos, los casos del terrorismo de Estado, los imputados, los acusados o condenados, son personas que vienen de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas, donde muchas veces ha quedado en evidencia connivencia de los sectores que deberían estar a cargo de localizarlos, controlarlos, investigarlos, con prácticas evasivas de la justicia. Ahí es donde uno se pregunta justamente esto: ¿quién controla y quién controla? ¿No? Quizás deberíamos tener algún organismo independiente de las fuerzas que haga ese tipo de tareas, lo mismo que el control de los que van accediendo a la libertad condicional. En particular, existía, digamos, una institución que era el Patronato de Liberados, que fue desfinanciada y finalmente disuelta para ejercer de alguna manera este tipo de control. Y bueno, no se ha construido, si bien la Cámara de Casación absorbió ese organismo, no se está desarrollando, no se cuenta con los medios para desarrollar un control más eficaz desde ese lugar. Y estos episodios que vos mencionás, además, por ejemplo el de Hidalgo Garzón, reflejan cierta desidia del Poder Judicial, porque en el caso de Hidalgo Garzón, donde se verificó por sus propios dichos que tenían arma, el Poder Judicial rechazó revocar la prisión domiciliaria con una formalidad, básicamente a propuestas de la Fiscalía, y el Tribunal recogió el argumento de que cuando se le había concedido la prisión domiciliaria no se le había impuesto la prohibición de portar armas, lo cual es casi, o sea, es casi una burla, ¿no? De indicar que en el acta tiene que estar la formalidad de decirle que no puede tener armas en el domicilio cuando es una persona que está justamente detenida para cumplir una pena, evitar que se fugue, que entorpezca un proceso, y está claro que cualquier persona que está en esas condiciones, por ejemplo, si estuviera en un penal, no puede tener ningún arma. Entonces decía, esto es un reflejo de la desidia, o más que de la desidia, de cierta tolerancia o hasta empatía de los miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público con los responsables de crímenes de deshumanidad. Aquello que yo les decía, bueno, que les tenemos que pedir que actúen igual que en el resto de los casos. ¿Ustedes se imaginan que a una persona, no sé, acusada de robar un supermercado, le den prisión domiciliaria primero y en segundo lugar no se la revoquen por tener armas en el domicilio? Está claro que no. Uh-huh. Y bueno, lo que pedimos en estos casos es ni más ni menos que lo mismo. Uh-huh. Alan, muchas gracias por este contacto. Te mandamos un saludo. Oh, gracias a ustedes. Alan Yud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, a partir de lo que fue la excarcelación por decisión del Tribunal Oral Federal número 5 del represor Víctor Roberto Olivera.